Radio Crash presta más. Asina que tú verás. Es viernes 13 de junio y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Esto es lo que me has pedido y yo te lo concedo, Borja. Dan ganas de poner las botas, el yelmo, la espada y surcar los mares, los océanos de tierra y empezar a comer carne hecha en hogueras. Carme. Y hacer con doncellas. Carne con la ruta esta palio, ¿no? Sí, la palio. Carne cruda. Carne cruda. Carne cruda. Sí. Bienvenidas y bienvenidos. Volvemos. Borja, estamos otra vez en la radio. Sí, sí, sí. Estamos de nuevo por aquí, después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Más de un mes. Está coincidiendo que este programa, que es un programa de radio, aquí en la FM de Sisión, en Radio Crash, pero que también, pues bueno, como sale por podcast, estamos ahí con el rayazo del tema de que sea quincenal, ¿eh? Sí. Ya semanal ya nos está costando, quincenal también empieza un poco a costar. Pero bueno, lo importante es que seguimos. Seguimos por aquí. Lo importante es no desfallecer, caer. Había ganas de volver. Sí. Y hoy vamos a tener un programa un poco, pues, canónico, ¿no? Como solemos decir. Eso un poco es. Así, un cinefagia, pues, de clásico, no tan popular. Y de una cara B, repaso de un género. Por eso suena esta música tan enigmática de fondo, que invita mucho a la espada y brujería. Sí, sí, sí. Yo no sé si es Dungeon Synth, es sintetizador de mazmorra. Sí, es así, sí, ¿no? Sí, sí. Literalmente, ¿eh? Sí, que es me gusta, mucho la traducción. Mira que normalmente en inglés queda todo más guay, pero sí. Me gusta, ¿eh? Es un tipo de música que surge un poco, bueno, pues ese rollo medieval. Esta música se utiliza mucho para las partidas de rol y cosas de rol, así, ¿no? ¿Eh? Porque te invita, claro, a eso, cierra los ojos, sí. Esa música ambiental te lleva a esos sitios un poco, esos bosques llenos de hadas, brujas y guerreros, ¿no? Te concentras ahí, sí, un poco. Parece, ¿eh? Mucho rollo Dark Souls incluso. Que estamos en el 328 de Cinefagia FM aquí en Radio Crash y que, como siempre, espero que estén ahí manteniéndose. Pues tenemos a todas esas emisoras primas y hermanas, como son Radio Cuca en el 107.2 de Ubieu, Radio Almaina en Granada, 88.5, Radio Espiritrompa, 102.2, en el Prepirineo de Huesca, Radiotrama.cat y Radiogainera.net, en sus webs, en Sabadell y Alicante, y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, que hace poco acogió el último encuentro de la red de medios comunitarios, que como nosotros y nosotras, pues bueno, tejen una red, ¿no?, entre las radios libres, en este caso, que están en el Estado español. La de aquí es la de Sisión, la que nos presta estar, Borja. Y nada, pues lo que tú decías, va a ser canónico, vamos a tener una actualidad. Vamos a ver si estamos puestos en la actualidad, ¿eh? Yo estoy poco puesto, la verdad. Pero sí que es verdad que casualmente, con esos renegrores que nos caracterizan, yo había visto una película de espada y brujería. Sí. No sé si dijimos ya que el programa era muy de espada y brujería. Ya, sí, lo dijimos ahí por la música, ¿no?, que traemos ahí. Bastante actual, de hace un par de años, bueno, que tenía muchas ganas de ver y que no pude. Por eso que siempre pasa, ¿no?, que películas que pasan muy rápido por la cartelera y no puedes llegar a ver y luego de repente pues te cuesta llegar a ellas. Tenemos un clásico no tan popular relacionado con espada y brujería que la verdad es que yo no había oído hablar absolutamente nada de él. Yo creo que la gente se va a sorprender. Y luego en la cara B, pues haremos un poco de peluquería sobre el género, ¿no? Sí. Porque tiene mucha magia, nunca mejor dicho. Tiene mucha miga, veremos las... Además, da lugar a mucha serie B, a mucho cine de explotación, tanto en el continente europeo como el americano. Todo mucho a raíz, a rebufo de la película de John Milius Conan. Claro. Entonces, bueno, haremos un pequeño repaso sobre todo este... Este tipo de películas, que es un género en sí mismo, ¿no? Claro, Conan va a ser de espada y brujería la referencia, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay otras películas igual más conocidas, Broja, yo tenía una duda, luego hablaremos. Uh-huh. El Señor de los Anillos se considera espada y brujería, yo creo que también, sí. ¿No? Sí, dicen que incluso Star Wars puede ser un poco espada y brujería, ¿no? Porque hay espadas y brujería, bueno, hay las fuerzas, cosas. Sí, sí. Uy, a ver qué dice Gonzalo, cuidado, ¿eh? A ver. Cuidado, ¿eh? Pero bueno, antes de... Space Opera, sí, según él. Antes de meternos en faena con eso, vamos a hablar de la cartelera y el box office, Borja, lo que está viendo la gente, que no nosotros, pero la gente está yendo al cine y qué está viendo, qué tienes por ahí, tienes ahí cargado Lilo y Stitch, ¿no? Es como si fuera una nueva película, el reinicio de saga, ¿qué es esto? Sí, es una, bueno, es el ejercicio que hace Disney últimamente, que es hacer la revisión de los clásicos en carne y hueso, ¿no? Ah, la I de Lilo y Stitch también. Sí, ahora están, te veo un poco puesto. Pues claro, porque yo estaba viendo que te tengo ahí puesto que la moda de pasar animación, acción real, porque era cómo entrenar a tu dragón, sí, sí. Pero Lilo y Stitch también. También. Ay, de hecho, está muy interrelacionado porque yo pasé ahora de ver en bucle El Rey León a ver Lilo y Stitch en bucle. Sí. Y resulta que el director de Lilo y Stitch, la original, la de 2000, no sé si 2006 o 2010, no lo sé, es Don DeBlois, es el mismo director que cómo entrenar a tu dragón, la versión... en versión carne y hueso. El mismo, ¿eh? Es mismo. Está todo interrelacionado. Todo relacionado ahí, ¿eh? Uh-huh. Sí, a mí es una película que la película de animación, la saga entera, me pareció brutal. Me gustó muchísimo, muchísimo cuando la vi. Es verdad, sí, es una película de 2010. Y ahora se estrena en 2025 esta versión en carne y hueso y me parece súper guay. Me parece una película que me gustaría ver con mi descendencia. Pues que yo lo que estoy viendo por ahí, Borja, es Lilo y Stitch, estamos hablando de la taquilla de España, Misión Imposible, Sentencia Final, también es una saga, Ballerina, estamos hablando además tanto de la taquilla española como la de Estados Unidos, así con un poco de diferencia de escalón, pero están viendo en las tres cosas, el mismo top 3, Ballerina creo que es como una versión, a ver, no quiero cometer una barbaridad, ¿no? Pero ahora esta película de Keanu Reeves, en la que disparaba a diestro y siniestro. John Wick. Es como un John Wick, pero en plan femenino, ¿no? Con la protagonista, que en este caso es Ana de Armas, además, la española. Mira, además, en Film Affinity hay un grupo que pone grupo John Wick. Sí, o sea que aquí encontraremos un poco lo mismo, ¿no? Sí, es un poco de ser ambientado un poco en ese universo y la protagonista una de armas que siempre nos gusta mucho verla. Sí, sí. Bueno, es que según la sinopsis, ¿qué te parece el programa de cine, Borja? Que se va alimentando, o sea, se va informando de la que se hace, ¿eh? Bueno. La misma organización criminal que adiestró a John Wick, es la que adiestra a Ana de Armas, en este caso, en su papel protagonista, Eve McCarro. Me gusta mucho también, ¿eh? Ese nombre, ¿eh? Uh-huh. Eve McCarro. Así que nada, aquí tenemos otra saga también y yo te quería decir, pues bueno, que seguimos un poco en las mismas, ¿no? Bueno, de animación a acción real, sagas, Destino Final, Lazos de Sangre, veo por aquí también, la falta de originalidad, ¿no? Que como siempre, pues que inunda la taquilla. Sí. Bueno, pues al margen de la taquilla, voy a hacer una recomendación, que bueno, no sé si es recomendación, una película que vi hace poco que me gustó, ya sabes que a mí me gusta mucho el True Crime, y se estrenó en plataformas, bueno, en Netflix, La Viuda Negra, que cuenta un poco, bueno, está protagonizada por Carmen Machi, que hace de Eva, que es la investigadora, ¿no? La detective que lleva este caso... basado como en hechos reales, es la historia de Maje, ¿no? Que una mujer que con sus armas de manipulación, pues hace que un compañero de trabajo, pues se cometa mate a su marido. Esto fue un caso real y esto es una adaptación que, bueno, la protagonista son Carmen Machi y Ivana Vaquero, que es la niña, o sea, fue muy conocida, pues la niña de El Laberinto del Fauno. Y también está por aquí Tristán Ulloa, que hace de Salva este compañero de trabajo. Un y mítico. Bueno, sí, es una peli que bueno, está... Es película, ¿eh? No serie. Es una peli. Uh-huh. Está bastante bien, un poco para la gente que le guste un poco el true crime. Carmen Machi está bien, como siempre. Iván Vaquero está muy bien también. Y bueno, una película muy correcta, que se deja ver y que recomiendo, vamos. Sí, sí. Pues nada, yo me la apunto, Borja. Yo, mira, como no la tenía en la escaleta, la meto y luego ahí, así. Pues siempre vuelvo a la escaleta y digo, pues mira, pues ya tengo ahí la recomendación. Yo, además, me suena de haberla apuntado o meterla en algún lado para pendiente de verla. Y además, como somos tan fans de Carmen Machi en este programa, Borja, sí, y de sus últimos trabajos. Sí, siempre. Yo la vi un poco por eso, ¿no? Y luego, claro. Yo no me acordaba exactamente del caso real, pero bueno, sí que te hace un poco revisitar lo que. Antes, ya estoy tirándome así teorías un poco raras, pero bueno, ya que estamos. Que tiraba más el actriz o el actor de películas, ¿no? Se usaba como gancho de la nueva película de Fulanito. Ahora es más como de la saga, ¿no? Ahora importa más la saga que el gancho del actor, pues Tom Hanks, sobre todo hombres, claro, antiguamente. Sí. Pero ahora es como más de tirar de la saga que del actor, ¿no? Sí. Normalmente, bueno, eso parece, mucho, ¿no? No escucho lo que acabas de decir, ¿no? Era Carmen Machi y la vi por ella. Sí, la vi por ella, ¿no? Sí, porque si está ahí, será por algo, ¿no? Eso es. O sea, además, últimamente siempre elige bastante bien los papeles. Sí. Ya sea en papeles de comedia, ¿no? Que es lo que más estamos acostumbrados, como papeles dramáticos. Siempre una vis un poco alternativa y está muy bien. Por eso la vi, más que bien que nada, ¿eh? Sí. Tampoco... Pues mira, te decía yo el otro día, Borja, preparando un poco el programa, que cuando me propusiste el spa de brujería, y yo había conseguido ver Irati, por fin, ¿no? Esta película vasca que trata un poco sobre la mitología, así un poco, mezcla un poco mitología vasca, un poco con eso, con brujería, un poco con leyenda, y la verdad es que... entendiendo la dificultad de la producción también, porque aunque costó, no sé si fueron 3 o 5 millones de euros, pero bueno, se ve que hay planos como que se exageran un poco, que se hacen un poco largos. No sé si tú pudiste verla, Borja. Yo no la vi. Sí que vi otra película del director, la de Elementary. Sí, exactamente. Que sí que me gustó, más bien en el plano del terror, ¿no? Eso es, sí. Pero sí, me gustó mucho. Sí, sí. Tiene una historia bastante bien hilada, está muy bien. Pues bueno, ahí hay un padre que hace como una especie de ofrenda, ofrece su cuerpo para que se gane una batalla, ¿no? Y luego es el hijo, en este caso Eneko Sagardoy, en el que luego sigue esa estirpe y se enfrenta un poco el paganismo con el cristianismo, también enfrenta ahí un poquitín, pues bueno, ese cristianismo, cómo se fue imponiendo, ¿no? Y cómo al final, es una denuncia de la película, yo creo también, que cómo las tradiciones de toda la vida paganas y de la propia vida naturales, ¿no? Cómo el cristianismo se las fue apropiando, ¿no? Y en este caso, pese a tener, bueno, algunas lagunas ahí en esa historia y, bueno, aprovechar mucho los efectos, ¿no? Es un poco, luego vamos a hablar de Espada y Brujería, pues bueno, recordamos mucho películas de Perú Imposible, ¿no? Como esas escenas como que se alargan mucho, ¿no? Esos panos, esas panorámicas ahí que se alargan ahí, esa música les peca un poco, sin ser tan excesivo, obviamente. Incluso la cámara lenta, incluso, supongo. Eso, sí. Pero la verdad es que está muy bien. Y mira, una buena manera de ver cine ahora también, luego vamos a reivindicar más cosas públicas, pero en este caso, yo leyendo un hilo el otro día, Radio Televisión Española ha echado una película que es de estreno, pero es que esa película además se queda en RTV Play. Entonces tú luego puedes ir a ver pues grandes estrenos, y el otro día yo me encontré con Irati, por ejemplo, que la habían echado de estreno hace un par de semanas. Muchas películas, por ejemplo, de la muestra de cine social la muestra de cine social porque se pusieron en ese contexto, pero también triunfadoras en Cannes, por ejemplo, estoy pensando en El Acontecimiento y películas de ese estilo que están ahí ahora mismo y no sé hasta cuánto tiempo, pero bueno, ahí está el videoclub de RTV Play también, ¿no? Sí, también es una más gratuito que se puede ver, que, exacto, sí. Que me parece una iniciativa, y sobre todo muchas películas españolas. Sí, como no tiene publicidad, los cortes, que hay un par de cortes, son de espacios de televisión española, pero bueno tampoco, oye, algo tenemos que algo, ¿no? Algún pasaje tenemos que pagar, sí, ¿no? Me resulta muy interesante esto que dices del paganismo y el cristianismo, porque yo creo que este tipo de películas de espada y brujería tiene mucho que ver con el folk horror que hoy hemos hablado. Sí. Lo que pasa es que más bien llevado más que al cine de terror, sino a un cine más bien aventuresco, ¿no? De aventuras. Por eso me parece muy interesante esta Y luego, Irati y como siempre el País Vasco, que va un poco por delante de nosotros, hace real una cosa que tengo yo en mente, que la voy a decir aquí, Borja, porque como tampoco nos escucha tanta gente, sí, seguramente no nos plagen, pero es que yo quiero hacer algo así con la mitología asturiana, yo creo que sí, ya lo dijimos, sí, y se podría hacer un pepino, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque yo estaba viendo cómo esa gente vasca pues metía ahí pues sus leyendas, ¿no? Sí, el Vasajón, Sulamia, el Vasajón, sí, todo eso. Y era en plan, joder, es que nosotros aquí podríamos hacer algo, sí, sería la hostia, ¿eh? Sí, yo me imagino, yo que sé, Barbón, un rollo... ahora que tuviste ahí un traspiés, sí, con la educación, un rollo mete de perres ahí. Un rollo de espada y brujería, sí, por ahí, por Muniellos, sería, estaría... muy, muy... estaría interesante, muy bien. Sí, sí, sí. Y poco más, Borja. Recordarte, sí, que además, mira, también en taquilla, lo que tengo por aquí apuntado, Sirat, la nueva película de Oliver Laxe. Ah, también, que sí, está en todos lados. Y sí, muy bien, y bien. Está teniendo éxito en taquilla. En Cannes se llevó premio del jurado. El premio del público. Sí, el premio del público, sí. Siempre, pues últimamente en Cannes estamos ahí, siempre un par de películas, una o dos películas cada año, triunfan, ¿eh? En este caso, mira, tiene lo bueno que también la taquilla está a su favor. También el mundo de la rave enfocado de otra manera, ¿eh? Uh-huh. Que tú cuando ves una noticia, yo creo, tengo ganas de ver la película, ¿eh? Pero a mí siempre me llama la atención una película que es que el telediario se vende como, ay, madre mía, que hay una gente ahí que lleva 7 días de fiesta, la que están liando, sí, entrevista al vecino o la vecina y dice, son gente muy maja, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Están bastante lejos, con lo cual no hacen ruido, no molestan a nadie, sin problema. Son gente educada. Entonces, bueno, cuidado. Yo no sé, yo ahora mismo todavía no he visto la película, pero tengo ganas de ver ese contexto de rave en la película de Sirat, ¿no? Sí, sí, seguro que la ponen muy bien y yo tengo también, sí, sí, muchas ganas de verla. Sí, y el último cotilleo, Borja, que el otro día escuchando, sucedió una noche, uh-huh, hablando de los Goonies, porque era aniversario hace poco, y decían que iba a haber Goonies 2, ¿eh? Madre mía. Estamos hablando de que eso... que se está aprovechando un poquitín, tanta secuela, tanta saga, pero Goonies 2, ¿tú qué? Bueno, ¿tú entrarías ahí? Reivindicar un poco el... Sí, hombre. Sí, ojo, con gente. Ejercicio de la... con el mismo elenco, ¿eh? Están todos vivos. Sí, sí, hombre, es que eran jóvenes. Sí, sí, eran muy jóvenes. Sí, sí. Qué decir, pero bueno, la droga pasó que, fuerte por ahí, ¿no? Sí, y el que mejor se conserva es el hermano mayor, ¿eh? De la saga, ¿eh? Bueno, es Josh Brolin, ¿es? Exactamente, Josh Brolin, ¿eh? Hombre, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, pero Corey Feldman ahí tuvo sus issues con las drogas. Sí, sí. Y bueno, date cuenta que además también cuando ves una película en la que se recuperan personajes de cuando tú eras joven y los ves viejos, de repente el paralelismo, ¿no? Dices, eso es que yo también tengo una edad, ¿eh? Sí. Y que un Wan, que también que sí, se llevó poco, un Oscar hace poco. Sí, sí, sí, ese también está bien. Cohen, sí, sí, sí, sí, está muy bien. Pues nada, Borja, ahí estaremos esperando. Además, bueno, me quería traer también a colación un poco los Goonies, pues bueno, pues esa lucha que tiene también sobre el tema de la gentrificación, en este caso en los muelles de Goon, uh-huh, se quería construir un campo de golf. Pues bueno, nos está un poco pasando aquí lo mismo, sí, ¿no? Sí, sí, un rollo reivindicativo. A ver si continúa con ese rollo reivindicativo también en esta sí, secuela. Estamos un poco, uh-huh, ahí queriendo desplazarnos de los barrios. Uh-huh. Luego también hablamos antes de la educación de Le pegamos un toque a Barbón. Estamos muy orgullosos. Había mucha gente conocida y mucha gente amante del cine, profesora. Sabéis que Musoc, mm, hay un apartado que es Musoc Educa, que tiene mucho que ver con los profesores, que utilizan la herramienta que es el cine, y la verdad es que yo a toda la gente conocida que veía ahí no podía sentirme más que orgulloso por, mm-hmm, por esa lucha y esa unión, ¿no? Así que nada, pues toda esa gente que siga adelante, le damos un mensaje también a los 6 de la Suiza que siguen también luchando. Habrá que hacer películas también, sí, sí, de esto, sí, Borja, sobre el tema del sindicalismo, que... En este caso yo creo que es una sentencia que va a amedrentar, pero si la gente hace como hicieron los profes y las profes, no va a amedrentar a nadie. Claro. Así que nada, ahí estamos. Esperando que todo avance más o menos bien, aunque la gente lo tiene un poco fastidiado. Pero bueno, nosotros somos optimistas, ¿eh? Por naturaleza. Sí, no es lo que nos queda otra más, ¿eh? Que vamos a hacer. Sí, sí, el, sí, optimismo. Totalmente. Pues nada, hacemos esa pequeña pausa. Venga. Tengo un pequeño audio también. Ha llegado el día, así que acabemos de una vez. Irving. Lo siento, Irene. Vamos, Walsh, dese prisa, ¿quiere? Tenemos que tirar 50 casas además de la suya. ¡Cerdo! ¡Quieto, Bran! ¡Quieto aquí! Sheriff, quiero que sea testigo. Lo siento, papá. Llegamos a tocar el futuro, pero la fastidiamos por salvarnos la vida. Lo siento. Tranquilo, lo importante es que volvemos a estar todos juntos. Eso nos convierte en los más ricos de Astoria. clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Borja Fernández, con un clásico nuevamente. Hoy viernes 13 de junio. Aunque es un poco mentira, Borja, sí, porque es cuando se emitirá este programa, que lo estamos grabando en jueves. Pero nos tenemos que arreglar, tenemos tantas ganas de venir a la radio que tuvimos que colarnos un poco sí, ahí sí, en la parrilla de Radio Crash. Pero sonará, como suena siempre, pues eso, los viernes entre las 6 y las 7 últimamente. Uh-huh. Y luego cuando la gente quiera y le apetezca, en el blog. Y en el blog, en los podcasts. Y el clásico no tan popular, como decimos, Borja, que no puede faltar. En este caso, como siempre, buscando, hurgando. ¿De qué manera llegaste hoy a este clásico, Borja? Bueno, y esta es una película que había oído hablar de ella y quizá la confundiría, la confundo un poco con Ator, que es otra película clásica de espada y brujería. Bueno, no me salía a mí Ator de Misión, de pero imposible también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues yo buscaba así una película erótica de espada y brujería, ¿no? Y bueno, me pareció esto. O sea, yo pensaba que era Ator, pero no, es Death Stalker, que me sirvió, que me cumplió mis expectativas. Sí. Death Stalker, que aquí se tradujo como El último guerrero. Sí, el no mejor, sé si tendrá que ver luego con el wrestling. El mejor luchador del pressing catch. Sí. Por la pinta no mucho, la verdad, ¿eh? No, aunque no, era bastante de espada y brujería también, El último guerrero. Sí, sí. Bueno, pues nada, ayer el otro día dando unas vueltas por ahí por las plataformas apareció esta. Y dije, en este caso, jugando en el videoclub digital, ¿no? Virtual. Sí, sí, sí. Dando vuelta por la plataforma. Sí, además te ponen, jolín, las carátulas de espada y brujería con ese painting que llevan, ¿no? No sé si se llama así, Jairo. Sí, puede llamarse de esa sí, manera, sí, el estilo, ¿no? El un estilo poco, que tiene, sí, que es tan llamativo, que luego ves la película y está en realidad, muy guay. Pues, sí. A mí me capta la atención, ¿eh? El sí, estilo de sí, todas sí, esas películas. Sí, sí, como esta, por ejemplo, la mítica de Evil Dead, El ejército de las tinieblas. Exacto. Y todo eso, que sale ahí Bruce Campbell, super mazao. Bueno, sí, ese sí, tipo sí, de rollo te, uh-huh, te llama, es un poco así homoerótico. Sí, bastante homoerótico, ¿eh? Llama, sí, sí. Llama. Aunque como vas a ir comentando a continuación, sí, sí, Borja, sí, en esta película... la carne que más se ve es la femenina, claro. Sí, sí, sí. Muchas, muchas, muchas, muchas. Mucha carne gratuita, mucha teta gratuita, ¿eh? Mucho pecho gratuito, mucho, uh-huh, mucha violación. Uh-huh. En cambio, me gusta que digas eso, yo creo que ya lo hablamos alguna vez. Muchas películas que nos gustaban de uh-huh, jóvenes también, a nosotros, sí, rollo así masculino, eran bastante homoeróticas también. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mucho pechito. Que las peitado, ponen ahora, uh-huh, me hace mucha gracia porque las ponen ahora en 13TV, sí, el canal de, no sé si es de la COPE o de la Iglesia, rancio sí, como el solo. Pero también dice, oye, mira, ahí están, mucho peplum, ahí están viendo a Jean-Claude bailando sí, con picorcito. Aceitadín. Sí, sí, sí, mucho, mucho peplum también, que bueno, anda ahí un poco pues en esos márgenes de la sexualidad, ¿no? Sí, totalmente. Pero esta película pretende ser lo contrario, pues es una película, pues eso, con mucho desnudo femenino. No tengo muy claro de qué va la película, pero tampoco hace falta saber de qué va. Hostia, no, buenísimo. No, pues mezcla diferentes uh-huh, historias, ¿no? Habla de una espada con un cierto poder que el protagonista, uh-huh, que a mí me cae mal ya desde el principio, porque tiene cara de... A mí, estaba pensando lo mismo, sí, ¿eh? Tiene cara de, nada más, de nada, listillo, en ¿eh? La primera escena salva a una chica de unos supuestamente salvajes. Sí. Al otro, uno que andaba por ahí medio con ella, lo mata. Sí, sí. Y luego ella pues la viola o la intenta violar. Sí, sí. Es Rick Hill el actor, ¿eh? Sí, sí, sí. El actor tiene su aquel, ¿no? Uh-huh. Tiene... Aquí el reparto es bastante curioso. Tiene bastante miga. Rick Hill, que hizo numerosas películas, se ve un físico bastante imponente para ser el año sí, 1983. Sí, sí. A mí me suena la de Dios, ¿eh? Para uh-huh, empezar, la película es una, eso, como una película de 1983 dirigida uh-huh, por James Sbardellati. Cuidado, ¿eh? Que bueno... Italo usa por ahí, ¿eh? ¿Eh? Italo usa un poco, ¿no? Sí, sí, sí. al final es una película que produce como productor ejecutivo, entre otros, Roger Corman. Sí, que hablamos Roger Corman por ahí, ¿eh? Muchas veces, sí. Uh-huh. Y es una coproducción argentino-americana. Ahí está. Entonces, sí, sí, bueno... Ojo, porque tengo parado un fotograma ahora mismo, Borja, uh-huh, de no vamos a poner tráiler, vamos a poner un trocito de la película, porque sí, además de estar en plataformas también está en YouTube. Y el fotograma lo tengo parado justo con esa cara del protagonista de un poco repelentucu. Sí. Pero, hostia, yo creo que Rick Hill ha servido como modelo para videojuegos, ¿eh? Sí. Porque sí, tiene sí, esas facciones, ¿no? Esa nariz, ese mentón. Esa profundidad de ojos un poco también, ojos azules, tiene la melenita, un físico, ¿no? Además, esa mandíbula súper marcada también, ¿no? Sí, sí, es totalmente. Es un prototipo de He-Man, sí. Sí, un poco ese estilo, ¿no? Sí, sí. Sí. Me gusta mucho lo que me comentabas del tema de la sinopsis, ¿no? Un poco el argumento, ¿no? Porque, bueno, están los clásicos, ¿no? Pues la vieja bruja, el cáliz, el amuleto, la espada. El malo calvo. El malo calvo, ¿eh? Sí. Es que lo tiene todo esta película. Y la espada. Y el rollo que tiene siempre en estas películas, la espada, lo que pesa, el poder que otorga. Sí, eso puede es ser que, también es un poco. Bueno, algo, son referencias algo que ver. Fálicas. Pues un poco también, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. No lo había pensado, pero te digo la razón. Puede ser. Vamos a escuchar ese pequeño trozo que es del inicio de la película y en el que Rick Hill, pues bueno, además camina también, ¿no? Pues como llega como a la aldea, va ahí un poco comiendo. Con tanta miseria, acabarás comiéndote al perro. Espero que esté tan apetitoso como el que tú te estás comiendo. Los reyes viven en castillos, igual que Munkar. Munkar era mi mago. Ese castillo era mío y lo volverá a ser. Se dice que una vez un ejército marchó contra él. Todo un ejército. Munkar agitó la mano y lo convirtió en un rebaño de ovejas. Un ejército no sirve. Un hombre valiente podría entrar en el castillo de Munkar y matarle. Tendría que ser un loco. No, un héroe. Claro, claro. Bueno, sienta héroe. Todas las bases, ¿no? Esta conversación. Sí, sí, sí, sí. Como decimos, bueno, a ver, la película trata sobre este guerrero, ¿no? Que una bruja que anda por ahí que le dice que tiene que conseguir el cáliz, un amuleto y una espada para conseguir poder supremo y tiene que hacerlo todo esto antes que el malvado mago Munkar, este hombre calvo. Sí, siempre también me estaba acordando un poco del Señor de los Anillos. Uh-huh. Antiguamente, una alianza de ejércitos de la hostia sí. acabó con todo. Con casi todo, uh-huh. y ahora va a ser una sola persona la que se cargue al malo, ¿no? Eso yo creo que va en cuestión de presupuesto. De presupuesto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues coincide, sí, sí. A partir de esto, y además hay una princesa por ahí que está secuestrada por el malo, como no. Nos faltaba. Esa mujer uh-huh. indefensa, sí. Que solo puede ser salvada por este héroe, ¿no? Entre comillas, claro, que al final es que nos cae mal ya desde el principio. Sí, menos mal que luego ya todo se toma un poco a broma, ¿no? Sí, sí. A ver, esta película es carne de pero imposible, ¿no? Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, sí. Pero bueno, decíamos antes que tiene su reparto tiene mucha amiga, ¿no? Porque uno de sus acólitos, Richard Brooker, que es quien hizo Jason Burgess, es la primera persona que se puso la careta de Jason Burgess en Viernes 13. Ah, ¿estás? Uh-huh. Que es el que hacía eso en Viernes 13 parte 3, sí. se la pone y tal, y sí, bueno, sí. es el que lo interpreta. Después tenemos a Barbie Benton, una mujer que estuvo casada o liada o fue amante muchos años de Hugh Hefner, el fundador de Playboy. Uh-huh. Y luego Lana Clarkson, no te sonará, pero si te hablo de... Jolín, ¿cómo se llamaba el creador de El Muro de Sonido? Habíamos hablado aquí de él. Mm. Pues sí, Phil Spector. Phil Spector. Sí, pues que es la mujer... También, que tuvo también muchos líos, Phil Spector, ¿eh? Phil Spector mató a esta chica. Ya por el 2003, 3 de febrero de 2003. O sea, ¿eso fue un clásico? ¿Eso fue una cara B? Sí. ¿Puede ser, Borja? Uh-huh. Sí, habíamos hablado de Phil Spector por el tema del Muro de Sonido y su influencia como productor dentro de la música. Sí, sí. Pero también que tuvo un pasado muy oscuro con el asesinato de esta actriz que podemos ver aquí, Lana Clarkson. Sí, sí, sí. Bueno, que estamos viendo que también protagonista de este género con de Barbarian Queen, ¿no? Sí, sí. Que también ahí era prota en este caso. Este tipo de producciones, muchas actrices y actores se ven encasillados y se rotan, ¿no? Y sí. hay muchas películas dentro del mundo sí, sí. de espada y brujería, ¿no? Dentro de... Entonces, bueno, se rotan bastante. Además, yo creo que eran las producciones relativamente sencillas y uh-huh. económicas. No sé si era menos de medio millón el presupuesto que en esta película. Claro. Y resultaban tremendamente efectivas. Tanto espada de brujería como el terror eran géneros que la gente acudía en masa para verlos porque sí. eran muy fáciles de consumir. Además, Esta película, por ejemplo, está regada de sexo, de mujeres desnudas, uh-huh. que siempre son pues un reclamo uh-huh. para cierto sector del público, sobre todo masculino. Entonces, bueno, pues ya ves, uh-huh. dos playmates aquí en el reparto, pues eso claro. influye mucho en la. Sí, sí, la sí, sí, de... sí. Bueno, Borja, recomendar esta película porque tiene. Muy fácil de encontrar, además, ¿no? Sí. Es una recomendación que la gente... Uh-huh. Yo no sé en YouTube cómo elude el tema de los pechos y eso. Cuando ¿Ya? Sí, y sobre todo cuando hay películas no sé si también... claro, no creo que nadie le quiera sacar un rédito económico a esta película. Entonces YouTube es en plan de... pues bueno, ahí queda, ¿no? Si nadie denuncia, si no hay nada que... Uh-huh. Pues sí, la verdad que ahí se queda. Ahí está. Y ahí podemos verla también a través de plataformas, creo que era Filmin y Amazon Prime también. Sí. Así que nada, ahí queda este clásico no tan popular, Borja. Sí, uh-huh. sí, la verdad que a ver, que no es una peli que si te gusta, yo qué sé, los gemelos, los hermanos bárbaros o algunas de este tipo de, claro. de cine de explotación, en este caso no es italoamericano, es... argentino-americano y bueno pues resulta pues entretenido, ¿no? Y nos sirvió un poco a nosotros por ejemplo de pretexto para hacer un repaso al cine de espada y brujería, que siempre bueno es sí. un tipo sí. de cine muy mm. testosterónico. Muy testosterónico, eso es, sí. Sí que es verdad que vamos a ver a continuación como películas que sí son de espada y brujería, porque mira, ahora lo estoy confirmando, Borja, por lo menos en los topics de Film Affinity, pues se menciona El Hobbit, El Señor de los Anillos y alguna más, pero antiguamente, 80s, 90s, 70s quizás también, ¿no? Muy de muy testosterónicos. En este caso además, Borja, también antes hablamos de la religión, por ejemplo, el mítico Conan, antes escuchamos una escena de los Goonies, sí. Y ahora vamos a escuchar a Conan, porque al final, pues siempre, aunque estés muy cacha, siempre había un rezo, ¿eh? Siempre había alguien al que rezar. ¿Te acuerdas quién era a quién rezaba Conan? Por Crom. Crom, jamás te había rezado antes. No sirvo para ello. Nadie, ni siquiera tú, recordarás si fuimos hombres buenos o malos. ¿Por qué luchamos o por qué morimos? No. Lo único que importa es que dos se enfrentan a muchos. Eso es lo que importa. El valor te agrada, Crom. Concédeme, pues, una petición. Cara B. Ah, rápida. Esa venda no impide hacer una buena gota. Esta mano atrofiada. Esta mano tiene mucho pasado. No impide que el agua brote por mi boca. Sí. Como siempre, todo lo que mezclamos con Suspiria de Golovin queda bien. En este caso, el soundtrack del que hablaremos al final del programa también queda muy bien. Luego le recomendaremos a Pedro Menchaca de Vericuetos, Borja, porque ahí estamos perdiendo engagement, sinergias también, y más palabras de estas de combinar habilidades, porque podemos, igual nos dice Pedro, no, ya lo conozco, pero podemos tirar un poquitín ahí, jugárnosla. Oye, Pedro, ¿conoces esto? Y entonces él coge en su programa, pues pone el tema, ¿no? Y dice, nos lo recomendaron mis compañeros de Cinefagia. Que nosotros siempre le tiramos ahí el ancla, iba a decir. Siempre hacemos mención a Vericuetos, pero es verdad que últimamente también, Borja, además, tú tienes una deriva por cierto tipo de música que se sale de lo convencional. Sí, estoy ahora mismo disfrutando de esta banda sonora que oímos de fondo, ¿eh? Sí, a veces, yo qué sé, para temas de trabajo y todo eso, yo creo que es una... ¿Ah, sí, El Dulce en Synth, a mí me transporta funciona. Un poco. Me lleva un poco, por ejemplo, a la banda sonora de The Witcher. Así, El juego este, Witcher 3, el videojuego. Sí, bueno, hace poco tuvimos a un compositor de música de videojuegos también que pusimos, que quedó súper guay. Incluso sí. Dark Souls, me lleva a ese mundo medieval, así, medio onírico, lleno de seres de fantásticos. Sí. Y yo creo que pegaba muy bien para este programa de hoy de espada y brujería. Sí, sí. Entonces nada, ahora vamos en esta cara vamos a andar un poco en los orígenes, ¿no? De dónde viene toda estos términos de espada y brujería, dónde viene todo este folclore, ¿no? Que hablábamos antes. El porqué, y que a su vez, como dijimos al principio, sobre todo en edades tempranas, yo no sé si bueno, nosotros somos un caso igual un poco especial, ¿no? Un poco anclados ahí. Sí. Peter Panismo. Pero sí que es verdad que yo recuerdo de joven que todo el cine atrae mucho, ¿no? A mí me atraía mucho casi todo, pero la espada y brujería. Como que me gustaba, ¿no? Además también me daba tranquilidad, me gustaba sumergirme en ese mundo, me servía mucho como de evasión también, sí. Porque bueno, pues es como una especie de Edad Media un poco anacrónica, ¿no? Podríamos decir que no se sabe muy bien dónde está, entonces tampoco te... Era como, por ejemplo, si ves una película que sabes que algo le está pasando a una parte que conoces, en un sitio que conoces, en este caso era todo... Pues eso, muy fantástico. Sí, de hecho, bueno, está dentro de lo que es la fantasía, es un subgénero que se llama fantasía épica. Épica. Que es un, bueno, pues una antigüedad mítica, con numerosos seres de otros mundos, y que al final, pues, tiene muchos elementos de la Edad Media. No se centra tanto en grandes batallas, como tú dices, en un rigor histórico, sino tiene que ver más con las batallas internas de los personajes, ¿no? Y sus propias movidas. Claro, igual es un poco también por eso, ¿no? Como que no afecta mucho a lo global, ¿no? Sí. Si no es más que bueno ese camino del héroe que tantas veces se comentó, ¿no? Sí, sí, ese camino del héroe que por eso decíamos que quizá si Gonzalo nos lleva al contrario, que es Star Wars, puede ser incluso espada de brujería, ¿no? Sí. Como definición del género, se acuñó en el año 1961 porque un fanzine británico, Michael Moorcock, decía que quería poner nombre a las aventuras fantásticas de historias escritas por Robert Erwin Howard. Y entonces apareció por ahí Fritz Leiber, que en el 6 de abril del 61 escribe que sugiere el nombre de espada y hechicería. Ajá. Como un término bastante acertado. Entonces a raíz de ahí pues surge todo la nomenclatura, ¿no? No la literatura ni nada de eso, pero sí que la nomenclatura de este tipo de fantasía. Sí, sí. Mira, estoy viendo ahora, Borja, haciendo un repaso un poco de las películas de espada y brujería. Además, bueno, yo creo que la gente que es muy purista del cine nos dirá, bueno, es que cuando mencionáis, habláis de Film Affinity, pero bueno, sí que es verdad que Film Affinity, se quiera o no, es una base de datos que tiene, que recopila pues los gustos de mucha gente. Y, por ejemplo, si se clica en espada y brujería en una película de género, por ejemplo, viniendo de Death Slayer, la verdad es que sí que aparece una lista, en este caso por orden de valoración, y está bastante bien la lista, Sí, de repente sí. Hay cosas ahí muy, muy interesantes, cosas que yo no conocía mucho, otras que sí, otras muy míticas, ¿no? Pero bueno, que es un género que al final, igual lo decíamos antes, a la gente le hablas de espada y brujería y Conan, te dice Conan, pero luego hay salir un poco de eso y sí que es verdad que hay mucho ahí, hay cantidad. Sí, el género tuvo su punto de inflexión en los años 80 con la aparición de películas como Conan, como decíamos antes, pero no todo espada y brujería es Conan, ¿no? Porque, por ejemplo, uh-huh. La Excalibur de John Boorman, claro. Es una de las películas más exitosas uh-huh. de este género. Sí. Krull, que también aúna un poco ese género uh-huh. fantástico con. Uh-huh. Yo creo que tenía alguna influencia de extraterrestres. Sí. Y después El Señor de las Bestias de. Mira, me estaba acordando ahora precisamente El Señor de las Bestias. La verdad, lo organiza Mark Singer y no sé uh-huh. si es Don Coscarelli, el que la dirige. Sí. Y que es del 82. Bueno, son numerosas películas. Ator, esta coproducción Ator. Uh-huh. italiana. Uh-huh. Yor. Ator, Yor, sí. Undra. Sí. Yo me acuerdo de ver El Señor de las Bestias en un cine de verano de un pueblo, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, cuidado, ¿eh? Sí, sí, qué buenos recuerdos. Uh-huh. Sí, también, por ejemplo, también con de la mano de Arnold Schwarzenegger, el Red Sonja, uh-huh. del 85. Bueno, sí. Hay muchas películas. Mira, hablando de los Goonies, Lady Hawk, Lady Halcón, de Richard sí. Donner, del 85. Sí, sí. Máster del Universo. Claro, también sí, te iba a decir también, se encaja ahí también Masters del Universo, porque luego, claro, la espada y la brujería te da pie a jugar mucho, ¿no? Sí. Porque siempre, más o menos la época, un poco, está ahí un poquitín que no se sabe muy bien dónde está exactamente, es una edad media, un poco que no se ubica muy bien en el tiempo, que puede ser una edad media como muy rudimentaria, pero luego también pues una edad media con mucha evolución, ¿no? Ya nos vamos un poco más que las espadas y las lanzas, ¿no? Sí, sí, es como bueno, si metemos trucos de magia. Puede ser que incluso un universo paralelo, tanto que está de moda con claro, el tema de también, eso es. Sí, sí, sí. Por sí, ejemplo, sí. Al margen de todo este espada y brujería también hay un surgimiento en los años 80 también de los juegos de rol ¿sí? y hay cierto miedo, ¿no? Y hay una película que se llama El umbral del juego, que uh-huh. es una película prácticamente anecdótica, ¿sí? donde sale Tom Hanks como protagonista, un jovencísimo Tom Hanks, ¿sí? y cuenta un poco los peligros, ¿no? que tiene ese mundo imaginario del rol. Claro. Que años después, con El corazón del guerrero también, utiliza estos elementos para hacer esa película también fantástica que incluso puede englobarse parte de ella en la película de espada y brujería. Sí. Bueno, me gusta mucho eso que acabas de comentar sobre esos inicios, Borja, del fanzine, ¿no? Porque ahora también el fanzine como que está resurgiendo, ya lleva unos años ahí resurgiendo, que al final pues ese casi todo es cíclico, ¿no? Y sí. bueno, aquí empieza la evolución del fanzine, pues bueno, es este género cinematográfico. Sí, y bueno, y además lo que hablamos antes también, que la utilización de elementos clásicos, tanto del paganismo como de la religión, uh-huh. que se junten para formar este universo o diferentes universos uh-huh. que engloban este género de espada y brujería. Sí, porque además, como dices, Borja, el cristianismo igual en las películas de espada y brujería, el otro día en Irati sí, por ejemplo, sí tenía mucha importancia y seguramente en muchas también, pero sí que es verdad, como diferentes creencias, ¿no? No solo es cristianismo. Luego también mucha importancia de la naturaleza y de los animales también, ¿no? Que sí. siempre tienen un papel importante, un rol más importante del que el ser humano le da, ¿no? Pues eso, el Señor de las Bestias que veía a través de los animales, ¿no? Como sí, un poco incluso, también, podemos sí. decir que es un género un poco ecologista, quizás. Bueno, pues probablemente, ¿no? Porque es muy mucho en contacto con la naturaleza. Uh-huh. Me recordó ahora mismo que dijiste, no sé si en Conan el sí. Bárbaro o el Destructor, que hay una sí, escena que está crucificado. Sí. Y entonces coge un pájaro, le muerde el cuello y bebe su sangre y así se puede alimentar, ¿no? Sí. No sé exactamente cuál es. Uh-huh. Pero sí, sí, tiene evidentemente tiene muchas reminiscencias de la religión, ¿no? Incluso ellos mismos en su universo tengan sus propias deidades, pero, uh-huh. pero sí que, bueno, me parece una comparativa muy acertada. Sí. Luego también, Borja, este género de espada y brujería no solo trasciende en el cine, sino que en series también, pues bueno, nos encontramos con series muy míticas relacionadas, bueno, todo el mundo recuerda, por ejemplo, Senna, ¿no? La princesa guerrera, sí, ya sí. metiéndose un poquitín, cambiando un poquitín ese rol y sí. siendo menos masculino. Ese Hércules, por ejemplo, ese también. Ese Hércules también. Hércules y Senna tuvieron un recorrido muy grande en televisión, ¿eh? Sí, hay muchas veces que confundes un poco rollo peplum con también sí. alguna cosa fantástica, ¿no? Sí. Pero incluso, yo qué sé, Juego de Tronos podría sí, enfocarse sí, sí, dentro sí. de este mundo sale, y hay sale. Mogollón de literatura uh-huh. fantástica que sí. tiene que ver con la espada y la brujería. Y luego también a los que nos gusta el cine y somos muy frikis también y podemos ver cualquier cosa y que de repente no nos echamos atrás o nadie nos echa atrás, por ejemplo también de eso Bebe pero Imposible, que hoy le hemos mencionado 3 o 4 veces, también es un género que ha sido pues como muy exprimido, ¿no? También por eso que decías de Black Exploitation. Se han intentado hacer de repente aprovechar sagas, meter segundas, terceras partes, darle una nueva vida a esos héroes. Y la verdad es que, bueno, de repente ahí aparecen cosas, un poco como el clásico no popular de hoy, pues cosas que pretenden ser ese cine de acción, pero también tiene una parte cómica también muy grande estas películas. Sí, ¿eh? Sí, sí, una manera de reírse muchas veces de sí mismo. Claro. Al final es cine de explotación, es cine súper exagerado en cuanto al gore, en cuanto al sexo, en cuanto a la violencia. Eso es. Entonces, bueno, pues lleva también a situaciones muy ridículas que, sobre todo vistas Totalmente. Desde hoy en día, pues resultan gracia, ¿no? Por eso tiene tanto éxito el Por Imposible y cosas así, que no tiene ningún sentido. Pero sí que tienen cierto encanto por cómo estaban hechas, ¿no? Y como disfrutas mucho de sus errores. Eso es. Pues nada, mira, si la gente va al topic, Borja, ¿tú cuál piensas que es la película de espada y brujería ordenada en Film Affinity que tiene el top de valoración? Pues no sé, El Señor de los Anillos, supongo. Está ahí, pero primero es El Juego de Tronos. Juego de Tronos es que, claro, ahí en este caso, ahí el público... Es de película, cuidado. Ya dije película, perdón. El trabajo cinematográfico, audiovisual. Sí que es verdad que Juego de Tronos, en este caso, ahí hay mucha gente que, claro, ahí tiene el punto de Juego de Tronos. ¿Tú eres fan de Juego de Tronos? Yo fui un fan tardío. O sea que lo disfrutaste mejor, seguro. Leí el primer libro y me gustó mucho y tal, ¿sí? Y quería leer toda la saga antes de ponerme, pero al final se me fue de las manos y acabé viendo la serie. Se te fue de las manos. Sí. De las manos se les fue a ellos luego. Sí, no, sí. Pero bien, me gustó mucho. Sí. Y luego también, mira, estoy viendo, Borja, que esto es un videojuego. The Witcher 3, Wild Hunt. Ese es el juego, la música que te. Eso es. Sí, que eres un brujo. Bueno, hay una serie también protagonizada por Henry Cavill. Sí, pues es el trabajo más valorado en este caso. El videojuego que yo no sabía que. Sí, el juego es una pasada. Está basado en unos libros, que no me recuerdo ahora mismo el autor, pero sí, yo lo tuve suerte de jugarlo y es un mundo súper inmersivo, súper rico, que tú vas por ahí con tu personaje. Sí. Y vas descubriendo ese universo. Universo tan de monstruos, de hadas, de brujas. Hombre, si expandimos más, desde llevar el género cinematográfico a videojuego, te da un juego. Yo la redundancia, ¿no? Dentro de este mundo de espada y brujería, la última película que me gustó mucho, mucho, mucho de verdad fue este Dungeon and Dragons, Honor entre Ladrones. Eso es. Que al final es como una partida de rol entre amigos, porque vemos cómo. Está muy bien hecha. Yo creo que aquí en la dirección John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein hacen un trabajo tremendo, porque sí que estás viendo una partida de rol. Y está Chris Pine, está genial, Michelle Rodriguez está genial. Sí, también con ese toque de humor también. Sí, un humor, además un humor muy gamberro, muy tal, y deja muy de lado, evidentemente es una película de 2023, una película moderna, y deja un poco de lado ese rol tan testosterónico y se ríe un poco de sí mismo, que eso está muy bien también. Sí, sí, sí. Te la iba a mencionar para terminar, Borja, porque es una de las películas de espada y brujería que sí últimamente, pues bueno, que aún no... pues crítica, ¿no? Y público también, una película muy disfrutona, como disfrutamos mucho en los 80 y los 90 de este tipo de películas. Estaba viendo en la lista, Borja, así me acabo de encontrar con un mediometraje de espada y brujería en relación con El Señor de los Anillos que se llama La caza de Gollum. Anda. Es un mediometraje del Reino Unido de 38 minutos y que trata sobre la búsqueda de Gollum por parte de Aragorn años después del Hobbit y antes de La Comunidad de Anillo. Es una película que tiene un presupuesto de 3.000 libras y que la hicieron los fans. Sí, es una película de fans. Tengo unas ganas de verla ahora mismo, de gastar esos 38 minutos que yo estaba ahí ahora mismo. No... Hay que invertirlos, ¿eh? Sí. Así que nada, sí. Borja. Bueno, se puede decir que está resurgiendo un poco el género, porque también yo creo que Cómo entrenar a tu dragón también se puede meter en ese mundo de espada y brujería. Sí, sí. Y ahora más, con el alcance que tiene este programa, Borja. Hombre, imagínate. Estamos reviviendo aquí géneros. Imagínate esa gente de Ubiu, de Radio Cuca, de Radio Almaina en Granada, de Espiritrompa, de Radio Trama, de Radio Gainera, de Radio Guiniguada. Pues, cómo va a expandir esta onda de espada y brujería. Y ahora mismo, pues, no. Pues lo veremos. Y de repente, imagínate que este verano ya no. Pero dentro del siguiente verano dice, uy, mucha espada y brujería hay aquí. El verano que viene, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, y esta producción asturiana con seres mitológicos asturianos, ¿qué pasa aquí? Yo creo que en el fondo... Dirigida por José Fernández Ribeiro. Toda persona que tiene un programa así relacionado con el cine o algo, y le gusta como pensar que anticipó algo, ¿no? Sí. Al final un poco, está... sí. Esto me oyó un productor. Está todo inventado. Un productor, este pico de audio que me da aquí en iVoox de este audio que oyeron en Estados Unidos, que quién será que está ahí escuchándonos, dirá, pues este fijo que luego cogió la idea. Pero bueno, hasta aquí, Borja. Sí. Hasta aquí ya pasó la orina, muy a gusto, ¿eh? Muy bien. Sí. Estamos un poco desentrenados todavía, tenemos que coger otra vez de ritmo, pero... Ah, sí, ¿te viste que estamos ahí un poco al trantrán? Ya nos dirá el público. Ya nos dirá el público. O ya nos oiremos a nosotros mismos, sí, ¿eh? Sí. Mira, yo te digo que las últimas veces, revisando un poquitín, pues por el hecho de haberlo hecho en remoto y tal, pues que quiero ver un poquitín la continuidad, que ya sabes que yo escucharme no me gusta mucho, y sí que me escuché y no lo pasé mal escuchándome. Mamá, esto es un poco ególatra, ¿eh? Ese ego ahí, ¿eh? Sí, es más que una falsa modestia, ¿eh? Voy a escucharme. Mira qué frase, no lo pasé mal escuchándome. Sí. Bastante horrible. A mí me dice mi señora que me escucha, porque como no se entra de nada lo que hablamos, sí, pero le da calma a nuestra voz. Sí, ¿eh? Pero, me hizo una crítica. Que cuando metes la música suena muy alto. Sí, despiertas. Esto es por la mesa que la despierto, ¿eh? Sí, tío. Bueno, pues igual tampoco es... La mantengo ahí, ¿eh? La mantienes al día, sí. Cada vez que ponga música voy a decir, hola, Rosy. Hola. Estoy aquí. Sí. Bueno, Borja, después de todo este viaje de espada y brujería, hablemos ahora de la banda sonora, que también tenía un poco que ver. Decíamos al principio que era... sintetizador de mazmorra, que me parece un grupo indie que tiene que haber ya. Sí. Bueno, pues es un disco de un grupo que se llama Dos o Chu de Fief, que significa ¿qué significaba? Feudo. Feudo. Era feudo en inglés. Sí, es un poco buscando un poco sobre este género en sí mismo. El otro día me saltó un vídeo en YouTube y la verdad es que me atrapó, porque sí que te puedes escuchar, te transporta, ¿no? Ya simplemente con el sonido ya te lleva a esos mundos mágicos, repletos de seres diferentes, y de brujas y caballeros con espada y todas esas cosas. Y me lleva mucho eso, al mundo de Witcher y el mundo de Dark Souls. Y no sé, me gusta, me reconforta. Totalmente. Pues que, como dices, es un álbum completo, el que hemos estado escuchando hoy de fondo, Borja, del año 2016, y tenía temas como Deep Forest Dance, Medieval Bridge, Bedding Potions, The Dice Wizard, pues bueno, también un poquitín ahí, ¿no? Pociones mágicas, magos. Sí. Pues bueno. Sí, esto se usaba mucho también en partidas de rol, como decíamos antes. Claro. Se usaba mucho para dar un poco de ambiente, y la verdad que funciona. Eso es. Y vamos a cerrar con el último tema del disco, que es Soul of Nameless Bard. Que ahora mismo Bard, no hay una traducción. No sé. Tenemos el inglés que tenemos, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hay. Pues nada, nos escuchamos no sé cuándo, Borja. Sí, a ver si la semana que viene podemos hacer el programa. Cuando podamos. Pues cuando podamos. Cuando podamos. Es. Cuando podamos, ahí estaremos, ¿no? Eso es. Sí. Aquí, en Cinefagia FM, en Radio Crash. Un saludo. Un saludo. Chao, chao. Thank you. No, no pluma. No pluma. No escribir. No capisci. No enseñare. No firmar. Que no firme. No firme. No firme. No firme. No firme. No firme. No firme. Señora Wild, señora Wild, señora Wild, guardi, guardi que roba, mi di a la mano. Papá, es la bolsa de las canicas. Los Fratelli no la vieron. Tiré las canicas y metí dentro las piedras. No tendremos que irnos de los muelles de Boom. No volveré a firmar nada. Ni hoy, ni nunca jamás. ¡Ah!